disposición provista por Dios, y todo apunta en esta dirección, sin error, sin error. Y es tiempo de acción, y es ahora. La victoria es ya, porque ya hay una luz en el camino, ya hay un espacio para respirar, ya hay la manera de ir por la vida en paz, ya hay pura vida en el camino natural, la verdad. Esto es lo que traigo, el son cimarrón, puro melao.